porque vamos a conversar con nuestro compañero Gato. ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿cómo andás, Lali? Sí, estamos en la Municipalidad de Las Heras todavía. Bueno, fueron recibidas las mujeres que venían del barrio Portal de el Algarrobal, por una funcionaria. Escuchamos lo que decía y después desarrollamos. Perfecto. Belén Funes, de Mesa de Entrada de Intendencia. Bueno, se ha presentado un escrito por parte del barrio Portal de el Algarrobal. Bueno, y vos las has recibido. Sí, le hemos hablado con las vecinas. Ellas han presentado dos notas, una hablando del tema de las condiciones de la cisterna y otra con respecto a las condiciones de regularización de los loteos de las 100 viviendas donde viven ellas. Y bueno, vamos a ver si prontamente le damos una respuesta con respecto a esas dos notas y bueno, dándole pie para que podamos avanzar. Bien, y en tanto la municipalidad tiene más o menos idea o ha hecho algún relevamiento con respecto a otros barrios, saliendo de la... sin escapar lo que está pasando en este barrio, pero que me imagino que se repite en otros barrios también. Sí, se repite porque hay una situación de irregularidad, de condiciones que no son las favorables, tanto en el área de desarrollo urbano como en otras situaciones. Y bueno, sí, el municipio se va ocupando en base a todas las situaciones, es real. Así que bueno, no sé, vamos a ir avanzando en esto que es la problemática que han traído y que han presentado las chicas. Bueno, y lo que viene ahora entonces a continuación con respecto al portal, contanos un poquito qué es lo que se va a hacer, qué más o menos te estuvimos escuchando. Mira, hay que hablarlo con la gente de desarrollo urbano del municipio y con la gente del área de Hacienda para ver en qué condiciones podemos dejar todo en condiciones. Lo de la cisterna, como te digo, sé que la semana pasada se reunieron gente del municipio del área de saneamiento para ver distintas acciones para la gente del Pastal, del Algarrobal, del Borbollón. Las chicas son parte de eso, así que bueno, tengo que consultar porque yo desconozco ese tipo de información, pero sé que la gente de saneamiento se está ocupando específicamente, es un tema que preocupa, más que ahora vienen los calores y todo, así que sí, bueno, eso para decirles. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ahí escuchamos el audio que extrajo nuestro compañero, entrevistó a Belén Funes, ahí en la Municipalidad de Las Heras, que trabaja en la administración. ¿Estás ahí, Gatito? Sí. Bueno, les cuento que después de que ellas presentaron este escrito y este reclamo, en tanto la municipalidad, fueron recibidas por la Comisión de Obras, presidida por el concejal de Las Heras, Nahuel Daice. Esta comisión recibió no solamente el barrio Portal del Garrobal, también vino gente del barrio 25 de Marzo. El barrio 25 de Marzo, para que se den una idea, es el barrio donde se crió Abigail Carniel, que el año pasado en ese barrio, debido a la falta de apoyo tanto del gobierno como de la intendencia, en tanto las obras del barrio, se murieron hace casi un año tres menores de edad. Para dar un contexto de qué es lo que está pasando, ¿no? También está el barrio Campos del Molino, otro barrio popular, se sentaron a hablar con esta comisión, y denunciaban, por ejemplo, que el secretario de gobierno de la intendencia, el señor Tello, les ha recibido y las ha maltratado, golpeando la mesa, insultándolas, denostándolas, ninguneando la lucha, y que para la municipalidad, en tanto el registro de barrios populares no existe, no hay un solo registro de barrios populares en toda la municipalidad. Solamente donde están los barrios populares, el catastro de la municipalidad, eso es zona rural, no hay casas, no existe nadie ahí. Estamos hablando del señor Francisco Lopresti, que es el encargado de el área de relevamiento urbano. No son los 45 barrios populares que hay en la acera, son solamente zona rural, como para darle un marco de referencia a qué es lo que está haciendo la municipalidad, y que mientras tanto, mientras están sucediendo todas las cosas que están sucediendo en las eras, que son muchas, y no es solamente el reclamo de barrios populares, estamos siguiendo lo que sucede en Coreme. Bueno, ¿dónde está el intendente, el doctor en medicina, Daniel Orozco? Bueno, él está en México ahora presentando un libro que se llama MTD, Mejorar, Transformar y Desarrollar, donde hace una cuenta sus casi 8 años de gestión de intendencia y su intención de ser gobernador de Mendoza. Él está en México, en el Congreso de México, presentando este libro y hablando con su asesor de campaña, que estamos hablando de Galo Limón, que ya hemos escuchado hablar de este hombre, un hombre que quiso comparar a Daniel Orozco con Barack Obama en esta exageración de gestión, ¿no? Bueno, muchas cosas se hablaron se están hablando porque todavía están reunidos y reunidas en tanto esto, este reclamo. Por ejemplo, una cosa que se habló a nivel nacional, hay un programa que se llama Programa de Horas Tempranas, en donde el municipio podría recibir aportes para urbanizar la urbanización de los barrios populares. Dígase esto, cloacas, agua, luz. Bueno, el municipio, al no reconocer los barrios, al reconocer estas zonas como zonas rurales, no accede a este plan porque no existe nada ahí, no hay nadie en esas zonas. Bueno, creo que eso es todo lo que pude. Ah, una cosa más. Desde los barrios populares, sobre todo encabezados por el barrio, la gente organizada en el barrio Portal de El Algarrobal, se va a hacer una demanda colectiva, en tanto una acción judicial, para que la municipalidad de Las Heras haga lo que tiene que hacer, en tanto la obra pública. Bueno, ahí está, eso es todo lo que pude recabar hasta ahora. Gran trabajo, compañero, y la importancia de reclamar políticas públicas hacia el municipio, hacia el gobierno de la provincia, que no pueden pasar por alto lo que incluye el RENAVAP, el relevamiento de estos barrios, la situación sanitaria, que bueno, vos mencionaste lo que pasó en este barrio, pero cada 2x3, sobre todo en temporadas de calor, se advierten muertes de criaturas, de infancias, de niñas, por las condiciones sanitarias de los barrios, de los cuales el municipio no se hace cargo. Así que gran trabajo el que has hecho ahí, seguiremos conectados con esta realidad para contársela a la audiencia. Un gran saludo. Mira, Un último aporte, también una triste noticia que se me escapó contar. Anoche, en el barrio Néstor Kirchner, que es un barrio popular de San Martín, particularmente en Palmira, falleció un niño electrocutado debido a esto, debido a que va a la mano de todo esto, la falta de regulación para acceder a los servicios públicos. Servicios públicos, los servicios en la Argentina son públicos, no deberían estar privatizados, solo deben ser administrados por los gobiernos, porque no, si no sucede esto, falta de inversión, falta de prevención a la hora de los accidentes, o falta de acceso al agua, como pasa en muchos barrios del oeste de la provincia toda. Bueno, hasta ahí, eso. Disculpa que hice este último aporte. No hay problema, que es necesario. Un gran saludo, Gato. Bueno, este en colectivo estaba repleto de cosas. Respecto a lo que dijo, última cosa que dijo el Gato del agua, pueden encontrarse en nuestro Instagram una infografía muy interesante que hizo nuestra compañera Aldana Goyeneche sobre la situación del agua en Mendoza.